pensar que ya te vas, que solo estaré, que ya no volverás. Y es que me acostumbré a tu forma de vivir, a tu forma de querer, a tu forma de sentir. Difícil será, porque te voy a labios besé y perdimos la timidez, y me entregaste tu amor y me enamoré. Te voy a extrañar, porque contigo la vida es muy fácil de llevar. Te voy a extrañar, porque me dejas un gran vacío, imposible de llenar. Te voy a extrañar, porque contigo llevas todo, ahora nada tengo ya. Te voy a extrañar, porque tú eres lo mejor en mi vida, todavía no. Y te juro que te empiezo a extrañar. Te juro que te empiezo a extrañar.